Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El sector textil está en pleno derrumbe y los trabajadores y trabajadoras del sector sufren la peor parte. Las nuevas medidas políticas del gobierno nacional de Javier Milei ponen en peligro las fuentes laborales, según explicó en Radio Kermés la delegada gremial en La Pampa del Sindicato Argentino de Trabajo a Domicilio Textil, Marta González. Desde el verano, que está todo parado. Está realmente todo parado lo que es el taller hogar. Y esa... ¿Quién te habla? Trabajo más afuera de mi taller hogar que en mi taller hogar. Uh-huh. Y la otra triste realidad es que las compañeras, las colegas costureras, la mayoría que siempre trabajó para producción, hacia afuera, que el ingreso mayor de su taller hogar era la producción, por 100 prendas o más, ¿no es cierto?, producción para, hacia afuera, para dadores de trabajo, están vendiendo sus máquinas. Aquella colega que siempre dependió de X dadores de trabajo de entrada a su taller hogar por mes o por año, lo cual lo ha visto disminuido ahora, termina vendiendo su máquina, Pablo, porque el trabajo disminuyó. Y en lo que agarra changas y demás, se te vienen las cuentas encima, tenés que llenar la heladera, tenés que pagar la luz. Se hace difícil, más que nada las colegas que no tienen casa propia y alquilan. La que es emprendedora y puede seguir sosteniendo la producción en su taller hogar, vende las cosas que produce. Alguna que otra podrá llegar a estar trabajando, lo digo sinceramente, debe haber muy pocas para alguna boutique. Y la mayoría rebuscándosela como puede, produciendo con la materia prima que tenga o la que pueda comprar y lo vende por redes sociales y demás, y la mayoría, como quien te habla, laburando fuera de la casa en lo que sea. La sindicalista advirtió que frente a ese oscuro panorama hay compañeras que venden sus máquinas para tener algún ingreso en la emergencia. Las colegas costureras, la mayoría que siempre trabajó para producción, hacia afuera, que el ingreso mayor de su taller hogar era la producción, por 100 prendas o más, ¿no es cierto?, producción para, hacia afuera, para dadores de trabajo, están vendiendo sus máquinas. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.